Bien, a ver, comentamos también en la primera hora algo que sucedió ayer. Una ONG que se llama así como Ciudadanos Libres, que tiene así todo un tufillo muy servicial, se presentó ante la Secretaría de Derechos Humanos para exigir la lista y el número concreto de víctimas del terrorismo de Estado. A partir de eso, obviamente, volvió, que es una vieja obsesión del macrismo, que es tratar de asignarle un número, ¿no? Esto es tan grave, pero tan grave. Esto es como si, esto me decía mi amigo Gustavo Chilerio, y como si el secretario de Derechos Humanos de Alemania estuviera todos los días tratando de verificar las víctimas reales del Holocausto, pero más que nada para desacreditar lo que fue el genocidio allí en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Entonces, me parece que en principio estamos en presencia de una política negacionista que a través de asignación de un número quiere destruir las políticas de memoria, verdad y justicia, que son aparte identidad fundante de los últimos 12 años en la Argentina, ¿no? Y yo creo que aparte es un pacto civilizatorio de toda la democracia, de lo kirchnerista, de lo no kirchnerista, de lo socialista, de lo que sea. Hasta te diría que algún macrista, pero claramente no es Abruj. Ese macrista que está a favor de los juicios no es Abruj, o por lo menos no pareciera. Lo tenemos en línea al doctor Luis Alem, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación y director de la carrera de Justicia y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Lanús, para que nos cuente, bueno, ¿qué opina sobre esto y sobre otras cuestiones vinculadas a los derechos humanos bajo la administración Macri? ¿Qué tal, doctor Alem? ¿Cómo va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, lo saludamos de Radio El Plata. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo están? He visto la noticia con preocupación, pero sin que me asombre, porque en realidad forma parte de las políticas que lleva adelante este gobierno, claramente políticas que no tienen nada que ver con una cuestión que los argentinos ya habíamos superado, porque durante los 12 años del gobierno kirchnerista no es que solamente el gobierno impulsó una política determinada en materia de derechos humanos, en materia de memoria, verdad y justicia, sino que fue acompañada por todos los sectores de la sociedad. Incluso recuerdo las palabras de Ricardo Lorenzetti cuando dijo de que los juicios por crímenes de lesa humanidad ya formaban parte del contrato social de los argentinos. Bueno, ahora ha vuelto esta idea negacionista, esta idea que me hace recordar a lo que Hannah Arendt describió cuando tuvo que cubrir el juicio a Adolf Eichmann sobre la banalidad del mal, no sobre tratar de reducir toda la tragedia que sufrimos los argentinos a una mera cuestión de contabilidad, ¿no? Esto es disparatado. Bueno, ya en el año 2006, porque cada tanto esto suele ocurrir, y frente a declaraciones en ese momento de Graciela Fernández Meijide, el entonces secretario de Derechos Humanos, el inolvidable Eduardo Luis Duhalde, le mandó una carta contestándole, ¿no?, de qué se trataba realmente esta cosa, ¿no? Justamente él mencionaba lo mismo que dijo usted acerca de reducir el Holocausto, porque no tenemos la cifra exacta de si fueron 6 millones o 5 millones 800 mil las víctimas, ¿no? Pero bueno, hay una serie de cuestiones además que tienen que ver con lo que fue la denuncia en su momento. Parece que la gente no tuviera memoria. Cuando se hace el trabajo de la CONADEP, que por otra parte fue un trabajo reducido en el tiempo, ¿no? Duró un poco más de 8 meses. En ese momento, quienes estaban acusados de crímenes de lesa humanidad conservaban posiciones de poder, es decir, tenían mando de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, seguían dentro de las estructuras de inteligencia. Algunos después incluso fueron reivindicados con el voto popular, como el caso de Bussi en Tucumán, y Patti, ¿no?, en Escobar, ¿no? O conservaron situaciones de poder como lo que tenía Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba, ¿no? Claramente, entonces no se podía pedir a toda la sociedad que hiciera el esfuerzo enorme de ir cada uno con su denuncia a establecer un número. De todas maneras, lo que sí es claro es que después vinieron las leyes de obediencia de vida y punto final, que clausuraron un periodo seguido después por los indultos de Menem. O sea que obviamente, ¿qué podía esperar la gente de hacer una denuncia? No tenía sentido. Recién el proceso de memoria, verdad y justicia se reanuda después del 2003, cuando se anulan las leyes del perdón, y más efectivamente en el 2005, cuando la Corte declara la inconstitucionalidad de esas leyes, ¿no?, en el fallo Simón. O sea que es obvio que la gente a casi 40, en ese momento, 30 años de los hechos, era muy difícil que se presentara. hacer este tipo de denuncias. Pero además no es el número lo que cuantifica una tragedia, ¿no? Esto es lo peor, ¿no? Pero y hay otros elementos, ¿no? Uh-huh. Ustedes saben que existieron en el país cerca de 600 centros clandestinos de detención, algunos de una innumerable cantidad de víctimas, según lo que se ha registrado a lo largo de los años y en los juicios. Es decir, bastaría citar Campo de Mayo, La Perla en Córdoba y la ESMA como para que el número de desaparecidos fuera inmensamente mayor al que fue registrado en la CONADEP en su momento, solamente con eso. Pero bueno, además, en el año 78 los informes de la DINA, la Dirección de Inteligencia de la dictadura de Pinochet, que operaba en conjunto con nuestra dictadura a partir de los acuerdos del Plan Cóndor, informaba que para ese año la dictadura ya reconocía, la dictadura argentina, ¿no?, 22.000 víctimas. Hubo casi 5 años más de terrorismo de Estado. Entonces, bueno, solamente eso serviría. Además, el número de 30.000 en realidad surge de una carta que Haroldo Conti, que después fue víctima del Estado terrorista, escribió en enero del 76, antes del golpe. Le escribió una carta a Roberto Fernández Retamar, que entonces presidía la Casa de las Américas en Cuba, y le dice que un militar amigo le ha comentado que se viene el golpe y que la cantidad de víctimas que los militares estimaban eran de 30.000. Uh-huh. O sea que hay una serie de datos, ¿no?, que sirven como para establecer ese número, que de todas maneras nadie pretende que sea un número exacto y preciso. Doctor Alem, Pablo Caruso lo saluda. Sí, Pablo. A ver, quiero completar un poco la información, porque en el comunicado de prensa de la Secretaría de Derechos Humanos que conduce a Brug, dice, y de alguna manera trata de justificar la razón por la cual el gobierno legitima una cifra, digamos, ¿no? Dice, el objetivo del registro es la construcción de una matriz de datos de alcance nacional en permanente estado de actualización. Después dice que hay que destacar que bajo ningún concepto debe considerarse este registro como definitivo en la medida que permanentemente se siguen recibiendo denuncias, ¿no? Y finalmente da la cifra, dice 7.010 se consideran víctimas de desaparición forzada, 1.561 se consideran víctimas de asesinato. Sí, bueno, han logrado incluso reducir la cifra de la CONADEP. Claro, es llamativo, ¿no? La contabilidad maravillosa que lleva esta gente. Ahora, mi consulta es la siguiente. Es el mismo gobierno que acaba de legitimar los dichos discriminatorios de Miguel Pichetto, ¿no? No veo que nos pueda sorprender. No, pero mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿Cómo se vincula esta insistencia con el número de víctimas de la dictadura, con el recorte presupuestario al área de derechos humanos, con las trabas evidentes que se denuncian incluso desde dentro del propio Poder Judicial a las investigaciones por la responsabilidad civil de los delitos de la dictadura? ¿Qué es lo que vincula todo esto? Sí, es que forma parte de una misma trama, ¿no? Es decir, a ver, si pensamos que se reduce en 15% el presupuesto asignado a la Secretaría de Derechos Humanos en el proyecto de presupuesto enviado por el macrismo, deberíamos pensar que en realidad es mucho más, porque a ese 15% que se reduce uno debería simplemente sumar lo que es producto de la devaluación y de la inflación que hubo en estos meses y ya la merma es mucho mayor. Y esto significa que va a haber una serie de programas que prácticamente van a desaparecer, y dentro de esos programas están los de asistencia jurídica, psicológica, acompañamiento a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Entonces hay que justificar por qué reducimos esto y por qué hacemos desaparecer estas áreas. Entonces lo que decimos fue, no, mire, nosotros ya contabilizamos que los desaparecidos fueron estos solos y no es necesario seguir con este tema porque ya hay respuesta. No, bueno, esto es parte de todo un problema, pero que en realidad esconde que hay una decisión que es de descontinuar todo lo que son las políticas de derechos humanos, que repitamos, son políticas de Estado, no pertenecen a ningún partido, a ningún sector, y tratemos de dejar entonces tranquilas las conciencias de quienes son apoyados por los mismos sectores que en su momento apoyaron al Estado terrorista, porque esto también es un dato de la realidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 tuvo un solo objetivo, que fue instalar un determinado modelo económico, político y social, ¿no?, que tuvo como beneficiarios a los sectores financieros concentrados y a los sectores lo que se llamaba entonces la oligarquía agrícola ganadera y hoy llamamos los sectores del campo, vayan a saber por qué, y que son los mismos sectores que apoyan este proyecto de gobierno, ¿no? Es decir, las similitudes que hay, por supuesto, con la traducción que impone que son 40 años después, son muy grandes. Entonces, bueno, eso implica que no hay que seguir con los juicios, sobre todo aquellos en donde se discute la responsabilidad de los civiles que fueron parte del Estado terrorista, sean aquellos como Blaquier, Massot, o los directivos de Ford, de Mercedes-Benz, o sea en el caso de Clarín con la apropiación ilegal de papel prensa de la que se cumplieron 40 años y que tiene una causa que hace 6 años duerme en el escritorio del doctor Julián Ercolini, cuya esposa es la vocera de prensa del ministro de Justicia Garabano, que nunca quiso llamar a prestar declaración indagatoria a ninguno de los imputados. 7 de los imputados originales fallecieron durante este tiempo, mientras que en un periodo extremadamente breve armó una causa por un delito que no existe para citar indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Bueno, la doble vara que nos tiene acostumbrado también el Partido Judicial Conservador, que mucho tuvo que ver también con la pata civil de la dictadura. Claro, porque fue parte de todo esto, es decir, todos los enormes sectores del Poder Judicial, sobre todo el Poder Judicial Federal, participaron del Estado terrorista, porque lo que distingue los hechos que ocurrieron antes del 24 de marzo del 76 y después, es que hasta el 24 de marzo sí hubo hechos que uno puede decir que hayan sido de terrorismo de Estado en tanto y en cuanto fueron violaciones masivas de derechos humanos cometidas con apoyo de algún sector de Estado. No todo el Estado, por supuesto, porque el Estado tiene 3 poderes y todavía funcionaba la democracia, pero sí sectores como sectores de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad o incluso bandas parapoliciales con el apoyo del Ministerio de Bienestar Social, como fue la AAA, que actuaron hasta el 24 de marzo del 76. Lo que ocurre el 24 de marzo del 76 es que todo el Estado se vuelve terrorista, ¿no? Entonces habría que investigar, habría que preguntarle al juez Lijo, por ejemplo, que tiene hace 9 años en su despacho una querella que presentó entonces la Secretaría de Derechos Humanos, pues se investigaron las responsabilidades dentro de lo que fue ese plan criminal de quienes perpetraron el golpe del 24 de marzo del 76 y el primer gabinete, por lo menos, que lo integró, donde había funcionarios civiles, no solo José Alfredo Martínez de Hoz, que era el verdadero jefe civil de la dictadura, sino el que fue ministro de Educación, Ricardo Bruera, o subsecretarios como el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Jorge Sorregueta, ¿no? Sí, que algo tiene que ver con la reina de Holanda. Sí, algo tiene que ver. Doctor Alem, la última. A ver, recién comentó, hizo mención a dos nombres, Hannah Arendt y, por el otro lado, Eduardo Luis Duhalde, ¿no? Cuando uno habla de la banalidad del mal, quiere decir que el mal no es que se instala como absoluto un día, no, se va construyendo, y hay una construcción de odio muy lenta hasta llegar a ese momento donde hay una maquinaria que actúa desde un lugar que parece racional, pero obviamente es todo lo contrario. Yo me indigno cuando veo este negacionismo de parte de los funcionarios públicos, porque creo que vamos en proceso a eso. Digo, si estamos bajando el precio de la cantidad de desaparecidos y con eso la intención de fondo es bajar el precio de la mayor tragedia que vivimos en la historia reciente de nuestro país, creo que estamos en presencia de funcionarios muy peligrosos. Cuando, en el caso del doctor Abruj, que a su vez es el secretario de Derechos Humanos, ocupa el mismo sillón que ocupaba en su momento Eduardo Luis Duhalde, la distancia es asombrosa, ¿no? Son el día y la noche. La pregunta final es, teniendo en cuenta esto... tenía cuentas en los Panama Papers. No, eso es seguro, eso es seguro. Pero digo, teniendo en cuenta eso, ¿no cree que Abruj, después de esta política negacionista y después de lo que dijo en relación a los dichos de Pichetto, a los dichos xenófobos de Pichetto, y siendo secretario de Derechos Humanos, porque si fuera otro, no sé, pero siendo secretario, ¿no debería dar un paso al costado? ¿No debería renunciar a su cargo? Pero por supuesto, es decir, nunca debería haberlo asumido, ¿no? Si tenía, porque es obvio que estas convicciones no las adquirió ahora, sino que ya las tenía desde antes, ¿no? Basta. Mire, Abruj fue funcionario de Derechos Humanos en la ciudad durante los gobiernos de Macri, y una de las cosas que se hicieron, por ejemplo, para poner nada más que un ejemplo acerca de su pensamiento, fue disolver la oficina que atendía los casos de violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, pero lo que ocurre es que hay un pequeño problema, ¿no? Este gobierno fue electo democráticamente, de eso no cabe ninguna duda. pero eso no basta para calificarlo como democrático, porque son las políticas que lleva adelante las que deben definirlo. Y las políticas que está llevando adelante son netamente antipopulares y antidemocráticas, porque sobre la impunidad, que parece ser la finalidad que tienen todas estas maniobras, no se construye democracia, eso es claro. Tal cual. Doctor, gracias por esta comunicación con Del Plata. No, al contrario, gracias a ustedes. Abrazo grande. Les quiero recordar que somos hashtag, Caballero de Día. Hablábamos con el doctor Luis Alem, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación y director de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, un capo, el tipo que fue gran amigo, compañero de Eduardo Luis Duvalde allí en la Secretaría, han impulsado causas y han hecho conocer a la sociedad argentina los verdaderos horrores de la dictadura cívico-militar. Me quedo pensando, Roberto, en los objetivos, en por qué efectivamente tanto ensañamiento con los delitos de la ex, de la dictadura. Pienso en lo que decías recién, en la construcción del odio, y dar una cifra en este contexto, pidiéndole a alguien que tire el centro para salir a cabecear, ¿no? Porque ese es el rol de esta organización no gubernamental, llamada Asociación Civil Ciudadanos Libres, por la calidad institucional. Le da el gesto necesario para que la Secretaría de Derechos Humanos pueda salir a dar este número. En realidad lo que está diciendo es parte del sinceramiento, es parte de su lógica de sinceramiento. Lo que está diciendo es que ellos mintieron. Eso es lo que está diciendo. Sí. Te mintieron, incluso con lo que ellos reconocen. Fue una verdadera tragedia, delito, porque Macri dijo en aquella famosa entrevista para un canal online, dijo, no importa si fueron 9.000, 30.000 o uno, fue terrible lo que nos pasó. Ellos no dejan de tener un discurso respecto a eso, pero lo que están diciendo es, ellos mintieron. Con lo cual entra aquí también esa lógica del sinceramiento como parte de la construcción de el odio hacia todo lo que no implica su modelo de país. Te mintieron con lo más sagrado, te mintieron con el INDEC, te mintieron que te podías comprar aire acondicionado con tu trabajo, te mintieron que te podías ir de vacaciones. Esta construcción de odio hacia una identidad política en particular, digámoslo también, ¿no? Digo, la identidad política gestada en los últimos 12 años y medio en la Argentina. Pero hay algo de base que no están entendiendo. Cuando uno habla de delitos de lesa humanidad, tiene una calificación específica, no es un delito común, ordinario, sino que es una calificación específica que habla de la excepcionalidad y de lo extraordinario de ese delito. ¿Qué quiero decir con esto? Gregory Timofsky, que fue integrante de la CONADEP, me contó a mí personalmente, última entrevista en una revista que se llamaba Contraeditorial, que cuando hicieron los números de la CONADEP, tuvieron que cerrar, producto de las presiones y todo eso, tenían que cerrar rápido el informe, y había colas y colas de gente muy mayor a veces, ¿sí?, esperando para hacer su denuncia, que nunca fueron registrados, ni siquiera por la CONADEP. Teniendo en cuenta la cantidad de campos de concentración y exterminio que hubo en la República Argentina, la verdad es que yo sigo creyendo, como todos, digamos, que la cifra ajustada a ese verdadero festival del horror tiene que ver más con los 30.000 desaparecidos que con los que tiene este Estado que hoy registra, en función de esta política negacionista, quizá un número inferior. Pero de fondo, el delito es exactamente el mismo. Y está bien lo que dijo Macri una vez. 1, 10, 500.000 son lo mismo para el tipo de delito que se comete. El Estado terrorista fue Estado terrorista. Y cuando uno reivindica una cifra, en realidad está reivindicando toda una política que lleva muchos años en la Argentina y que es bandera de los organismos de derechos humanos a los que nosotros bancamos. ¡A tomar la leche! ¡A tomar la leche! ¡A tomar la leche! ¡Dale, toma la leche! Leches La Serenísima. Calidad de vida. Simplemente Palermo Restaurant. Ambiente intimista y comida casera. Completísima parrillada criolla y deliciosos postres. Oro y Soler. Abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Reservas 4776-7447. En Buenos Aires.